Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Papel, Lápiz y Dados. Continuamos con la maldición de Strahd, que ya se encuentra en sus últimas sesiones. Esperemos, al menos. A ver si todo va bien y lo acabamos antes de final de año. Me acompañan la mayor parte de los jugadores, pero por una cuestión de fuerza mayor, Blanca, la jugadora que lleva a Rena a la paladina, se ha tenido que ausentar. No sabemos si temporalmente o durante toda la sesión. En cualquier caso, pues tomaré yo el control de su personaje. Procurando adaptarme a lo que vayan a hacer el resto de jugadores. De momento contamos con la presencia de Sayoa, que interpreta Sorsha, la bruja Yuan-Ti. Buenas tardes. Con Sergio, que interpreta Vicuña, el druida Limaña Goblin. Buenas tardes, oyente. Con Joan, que interpreta Nour, el bárbaro semiorco. Buenas tardes a todos. Y con Ander, que interpreta a Drekalaz, el enano artífice barra guerrero barra señor con escopeta que hace mucho daño. Hola a todos. Y nuestros aventureros se encontraban presentes en lo que venía a ser la sala de bailes del castillo de Strahd. Donde habían descubierto, menos la parte masculina del grupo, que había algún tipo de mecanismo oculto en el... Perdón, es que estoy intentando abrir un archivo, se me había olvidado. En el órgano que estuvo tocando Strahd al comienzo de la velada. Y que posiblemente sirva para abrir un pasaje secreto en la pared donde está ubicado el órgano. Mientras tanto, Rena y Sorsha estaban un poco apartadas del grupito de sus compañeros y tratando de conseguir información sobre el resto de participantes en la cena. Hay aproximadamente una veintena de personas en la sala. Tenéis localizados a vuestros aliados. Destacan especialmente la Baz y Basilka, que son los únicos que no llevan las capas y las máscaras que os hacen de plaje. Y creéis haber localizado un pequeño grupo de cuatro individuos que sospecháis que son las Meigas y su aliada. Por lo demás, no tenéis muy claro quién es quién, pero os acompaña en forma de ave Irvin Martikov, que está oculto debajo de la capa de Drekalaz, en su forma de cuervo, que por cierto lo estuve pensando y los cambiaformas no se transforman junto con su equipo, con lo cual ahora mismo Drekalaz, aparte de llevar un cuervo debajo de la axila, también tienes que cargar con su capa, su máscara y una espada corta plateada que lleva. Soy enano, estamos hechos para cargar. Y bueno, ahora no tienes un cuerpo de proporciones enanas, pero sigue sin ser el peso lo que te cuesta. Es sin más para que sepas que llevas. Vale. También están por ahí el cazador de monstruos Von Richten y su aprendiz Esmeralda, que están intentando localizar algún tipo de reliquia oscura, que era una de las responsables del tremendo poder de Strahd y que esperaban poder destruir. Y un elfo gris llamado Casimir, que había acudido al castillo tras haber obtenido un poder arcano en el templo ámbar con intención de ir a la cripta donde confían que podrá resucitar a su hermana, que fue una pretendiente del vampiro y fue asesinada por su propia gente para evitar que se convirtiese en una criatura no muerta, sirviente de las sombras. Bueno, con ese alegre grupo y las perspectivas de compartir mesa con algunos de vuestros amigos mortales, incluyendo el propio varón, en cuestión de unas horas, ¿qué vais a hacer? Bueno, A ver, estábamos un poco separados, ¿no? Como para ver si nos juntamos para ver si hacemos un curso de acción respecto a lo de la zona esta del detrás del tras, lo que se active con el órgano. Por cierto, recuerdo que dando vueltas alrededor de la sala hay una serie de bandejas flotantes o movidas por alguna fuerza invisible al menos, que cargan con una serie de aperitivos y copas de vino, de cava. Y ocasionalmente veis que si alguna se vacía, esa bandeja se acerca a una de las puertas, la puerta se abre automáticamente sin que haya nadie visible haciendo la labor, y la bandeja desaparece en su interior y al cabo de un rato aparece por otra de las puertas con su material repuesto. Bueno, bueno, compañeros, unámonos al resto del grupo a ver qué hacemos con esto de aquí. ¿Veis que el grupo está un poco fragmentado? Ahora mismo ahí está el Abad y Basilka por un lado, Von Richten y Esmeralda por otro, Rena y Sorsa por otro, y luego vosotros, que se rejuntan. Sí, y por eso les decía esto de que nos juntásemos a los demás. Sí, pero quiero decir que tendrá que ser un trabajo en varias fases. Ah, y también está Casimir, que parece que se ha ido a una esquina a observar la situación. Le localizáis pronto porque ya os habéis habituado mucho a su lenguaje por un lenguaje corporal de persona muy torturada desde que compartisteis tiempo con él en el templo y sobre todo a la vuelta. Entonces, ¿qué, compañeros? Cada uno tiene un poco él en esta velada. Yo intentaría nosotros ir por nuestro lado. Podemos. Vale, pues avisad a Sorsa y a Rina de que vamos a meternos por aquí con esto. Voy a ver si puedo activarlo. O si nos interesa, a ver que seguimos estando en una sala llena de gente. Y yo si veo que me hacen señas, me acercaría. Pues sí, le hago señas y que ven para acá. Como las señas son visibles por todo el mundo, no solo acuden Rena y Sorsa, sino que se aproxima también una figura de entre las que está por ahí dando vueltas. Una figura que por su lenguaje corporal no recuerda a ninguno de vuestros adversarios, menos de los que teníais fichados, y parece un poco más interesado en socializar que otra cosa. La figura lleva la capa por el lado rojo, lo cual quiere decir que tiene aspecto femenino. Y la máscara ahora mismo está emitiendo una fachada de persona disfrazada como si fuese mujer zorro. Pero no sabéis quién es. Sin embargo, en cuanto te has puesto a hacer señas, parece que lo ha visto y ha acudido a ver qué sé. Pues digo la contraseña que hablamos en su día entre nosotros y mira a ver qué contesta ella. Sí, sí, pero ¿qué contraseña es? La que hablamos, no me acuerdo exactamente qué quedamos, no sé qué del clima o algo así, no me acuerdo exactamente. Bueno, pues trata de hacer por recordar. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, te voy a dar una pista. Tiene algo que ver con el sol y el hielo. Pues. Os voy a perdonar porque bueno, llevamos un mes y pico sin jugar. Era, el cielo está brillando, pero el hielo está resbaladizo. Ah, vale. Me lo apunto. Vale. Entonces le dices, el cielo está brillando a esta figura. Sí. Que más o menos os ha interceptado. Dice, no, aquí casi nunca brilla el cielo. Ajá. Error, error, error. ¿Y qué? Contraseña incorrecta. ¿Quién eres? Pero qué gracia tendría que os lo dijera, si precisamente es una fiesta de disfraces para eso, menos esos dos yesos que han entrado ahora. La gracia es no saber quién es quién. Ajá. Pero bueno, yo como poco sé que sois los últimos que habéis llegado. Así que bienvenidos. Yo llevo más tiempo en el castillo. Por cierto, aunque su aspecto, sabéis que es por la capa, los manerismos son bastante de mujer y de mujer joven. Y básicamente está junto a nosotros también, sí. O solo se encontró con esta. No, como que os habéis juntado todos más o menos a la vez, pero en la maniobra de intercepción ha sido Sorsa la primera en preguntarle. Vale. Estamos aún aparte de Sorsa, ¿no? Estáis. Apartados de Sorsa aún. Sí, todo el grupo, o sea, todo el grupo vuestro, más alguien que no sabéis quién es. Sí, pero quiero decir, Sorsa y este alguien están un poco apartados de nosotros. No, ya os habéis juntado todos al lado del órgano. Esta figura, por cierto, ve que estás medio enfrente del teclado del Caraz y te pregunta, ¿sabes tocar? ¿Toca algo? No soy un experto en lo que son los instrumentos estos, la verdad. Pero estoy seguro que te saldría algo interesante. Pero, claro, yo también estoy de acuerdo. Tendréis que admitir que el barón toca muy bien, ¿verdad? Yo ya he tenido tiempo para practicar, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero es tan galante y refinado. ¿Y usted es? Como ya he dicho, esto es una fiesta de disfraces. La gracia es no saber quién es quién. No, yo no le veo la gracia. Pero os voy a confesar que sospecho que todos estáis aquí gracias a mí, o gracias a lo que mi varón planea para mí. ¿A ti? Ah. Sí, bueno, no sabéis los tontos. Seguro que a vosotros os ha dicho algo y la única que está manteniendo el secreto es conmigo. Estoy seguro de que durante la cena baja la voz y os susurra más en petit comité. ¡A pedir la mano! Estoy convencido. Así que tú eres esa persona maravillosa de la que hemos oído hablar en la fiesta, entre susurros y murmullos. Puede ser. La verdad es que todo el mundo me trata muy bien. No creo que sea para menos, con la reputación que tenéis. Me halagáis. No necesitáis tener muy buena empatía para saber que esta persona o es muy buena actriz o actor, o es una pava. Pava en plan... Sí, a full. O sea, Pero que os sorprendería si debajo de todo el disfraz mágico hay algo distinto de una... joven humana de alrededor de la quincena. No descartáis que menos. Y posiblemente influenciada por algún tipo de magia de Strath, pero eso ya lo tenéis. Entonces... Bueno, tal vez miremos a ver cómo funciona este órgano, pero... Si sois de la que soy a hablar por ahí, pero ¿es la primera vez que visitáis el castillo? No, yo llevo aquí ya bastante tiempo, la verdad. Desde que el barón vino a casa de mi familia a invitarme. Fue un honor, aunque la verdad es que mi madre no se lo tomó nada bien. Imagino. Pero bueno, tiempo al tiempo. Seguro que ahora ya se ha ido acostumbrando a la idea de que igual es la madre de la próxima baronesa y ya no está tan deprimida como antes. ¿Y decís que llevas mucho por aquí y os movéis libremente por el castillo? Menos de lo que me gustaría. ¿Acaso tenéis unas llaves? Bueno, para llegar a mis habitaciones, aposentos. No está muy lejos de los del propio barón, aunque todavía no me he trasladado a la misma torre que él. Interesante. Muy interesante. Pero seguro, chicos, que a vosotros también os dará vuestras propias llaves. No os va a dejar en la calle. Al fin y al cabo sois sus invitados. No, somos un poco más móviles que unos simples invitados. Chicos, entretenedme un momentito. Digo, dadle conversación. Chicos. ¿De dónde sois, por cierto? Eso no es decirme exactamente quiénes sois, pero el valle no es muy grande y yo solo conozco a gente del pueblo de Barovia. Seguro que tenéis algo interesante que contar. Pues, ya le cuento. Pues, nosotros somos de más allá de las nieblas. Igual, ¿has conocido a gente de más allá de las nieblas en otra ocasión? Bueno, algunos de los invitados son Vistani y me han contado cuentos de historias de cuando van fuera a comerciar, pero... Uy, si sois de fuera de las nieblas, no creo que es la primera vez. Tenemos entendido que más de uno de por aquí, como nosotros, pues proviene de bueno, fuera. A ver, estrictamente hablando, el barón y Rajadín son de fuera. Pero las nieblas no existían por aquel entonces. Todavía nuestro señor no había tomado dominio del valle. Claro, claro. Llevas razón. ¿Y esto cómo lo sabes? ¿Presenciaste esa época al caso o no? No puede ser. ¿Qué va? ¿Cómo de vieja crees que soy? Venga, no jorobes. Era una broma pequeña. Derecha y derecha. Bueno, darle palique. Aparte de darle palique, ¿tenéis intención de hacer algo más? Robarle las llaves, pero darle palique. Vale, a priori con la capa y el camuflaje mágico no le veis ningún tipo de llave encima. Y sospecháis que el hacer una... Es decir, por su actitud, el hacer un análisis más táctil no será muy bien recibido. ¿Y qué planes tiene para esta noche, señorita? Ya digo que estoy bastante segura de que habrá una sorpresa al final de la cena, pero de momento disfrutar de la velada. ¡Toca algo, anda, toca algo! Igual no estáis acostumbradas a... tener los oídos acostumbrados a la música enana. Puede ser discordante y no hacer juego. ¿Qué es la música enana? Espera, que te toco. Y yo no tengo ni idea de tocar, así que aporreo las claves que considero que hay que habría que hacer para activar el cacharro. Haz una tirada de inteligencia de pelo. Porque lo mejor para que los oídos se acostumbren es la combinación música orca heranda, ¿no? Claro. Ponemos los tapones, chicos. Asumo que de mientras, al menos algunos de vosotros habéis estado bebiendo vino y demás. Uy, un 18. Vale, pues en tu caso 18 más 1, 19. Aunque al principio no consigues localizar exactamente la combinación de teclas, te das cuenta de que estas teclas no son notas musicales normales. Generan algún tipo de movimiento y de reacción del órgano, pero no estás haciendo música. Es como si estuviesen camufladas como teclas de órgano normales, pero no estuviesen conectadas a lo que es los fuelles y... Entonces, vale. ¿Cómo coño hacía más? Esto digamos que es una esquina de todo el órgano. Pues me pongo en la otra. ¿A tocar? Sí, claro. Vale, pues hazme una tirada de ¿Tu intención es crear música distractoria o hacer ruido sin más? Hacer un dúo con Karaz. Pues tírame. 18. Bueno, pues nada, con esa tirada, milagrosamente, pese a que es la primera vez en tu vida que A, ves un órgano, y B, te planteas una carrera musical muy breve, haces una escala muy lenta y manteniendo las teclas pulsadas suficiente tiempo como para que parezca que estés calentando y sepas lo que haces. Pero básicamente simplemente estás disfrutando mientras experimentas un poco. Pues eso. Drekalath, no has conseguido de momento activar el mecanismo, pero crees que estás cerca de obtener la secuencia. La persona esta que no tenéis identificada, aunque os vais haciendo la idea de qué es, al menos, se pone a dar palmas y dice: ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, por favor! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¿Qué hacéis el resto mientras Uruk y Drekalath tocan? Ofrezco bailar conmigo mientras. Vale, pues acepta. No tenéis muy claro cómo se baila un do re mi muy lento. Pero lo intentamos. Y con mis conocimientos de noble, comillas, entre comillas. Haz una tirada de destreza. Y tratas de acordarte de cómo era la cosa. Mejor. A ver, tenía 13. Destreza tienes más 2. Vale. Pues 12. Vale. Bueno, pues estáis bailando de forma muy. Es decir, pausada. Tratando de ir con el ritmo bastante estable de la cadencia que está haciendo Uruk, pero bueno, no es una música muy bailable tampoco, pero lo intentáis. Vicuña, ¿tú de mientras? Pues estoy atento un poco de vigía para ver que mientras lo que intenta hacer Drekalath, que debe estar llamando la atención, pues bueno, no sea de alguien que identifiquemos como peligroso. Y si así es, pues intentaría distraerle. Ves lo siguiente, la mayor parte de invitados han girado hacia el órgano, pero no están teniendo ningún tipo de reacción. Igual se cuchichean un poco entre ellos y ya está. El Abad y Basilka están mirando, bueno, Basilka está mirando con cara de no tener emociones. Porque es y el Abad está mirando de forma un poco juiciosa a vuestro grupo. En plan, pero ¿qué hace? ¿Hemos venido aquí a jugar? Uy, que no. Pero desde una esquina donde estaba y regodeándose de su miseria Casimir, veis como el elfo se acerca con paso más o menos decidido y aspecto de no estar muy convencido de vuestra. Es decir, secuencia de acciones hasta el momento. Von Richten y Esmeralda parece que están intentando disimular un poco más y no se meten a hacer nada. Pero bueno, Drekalath, si quieres puedes hacer otra tirada para tratar de extrañar las respuestas. Sí, veamos, a ver. Y Uruk, haz otra tú para ver cómo sigues entreteniendo al personal. Ah, aquí un triste 4. Vale. No consigues todavía coger la secuencia correcta, pero crees que al menos sabes que hay varios pedales abajo. ¿Cuáles de los pedales tienes que tener pulsados para empezar a oír cierto movimiento mecánico distinto de operación normal del órgano? Ajá. Entonces crees que es cuestión de seguir haciendo intentos y un poco a base de fuerza bruta sacarla con Uruk, tirada de músico orco aleatorio. Bueno, a ver. 12. Vale. Ahora como has visto que era bastante fácil hacer el do re mi, pues ahora te estás poniendo un poco creativo y esto ya suena algo peor. Pero como el órgano... algo arco. Sí. Pero como el órgano es bastante potente y lo que estás haciendo básicamente es escoger teclas un poco al azar y hacer sostenidos, pues la gente está como esperándose a ver a dónde lleva su interpretación. No lo tiene muy claro. Yo tampoco. Acabas de descubrir, por cierto, lo de que había pedales abajo cuando has visto que Drekanath está manipulando unos por su parte. Pues eso pide que se combine con las teclas. Sí, evidentemente. Lo estás intentando lo mejor que puedes. Rosa, ¿tú quieres seguir bailando? ¿Haces alguna otra cosilla? ¿Tratas de aprovechar el bailoteo para meterle mano y buscar alguna llave? No, yo lo que hago es la inclino cuando haya que hacer las peripecias para acercarla a estos, que son los que tienen más habilidades de saqueo que yo. Vale, el único que está libre es Vicuña. ¿Le haces algún tipo de gesto o algo para ver si entiende lo que quieres hacer? Sí, con la mirada. Le miro a ella, le miro la mano. Vale, hazme una tirada de... ¿Sabes? Los gestos más universales que existen. Vale, tú de la forma más sutil posible, mientras le giro la cabeza sutilmente a ella. Le rompes el cuello. No, hombre, hacia el otro lado. Un rollo tango o lo que sea. Haz una tirada de... carisma. Y tú, Vicuña, haz una tirada de empatía. A ver si te enteras de lo que te está queriendo decir. Voy allá. Estoy... Perdón. Ella ha sacado 17, ¿tú cuánto has sacado? 15, más... Me has dicho de... Empatía, o sea que es juega con empatía. Sabiduría. Sabiduría. Pues 18. Vale. Pues milagrosamente, pese a que no se había dado por establecer ningún tipo de lenguaje mudo, como quien dice, os lográis entender incluso con cuerpos que no son los vuestros naturales, y te da la impresión, Vicuña, de que Solsa pretende que aproveches la distracción del baile para ver si localizas la llave de la que ha hablado la invitada. Pues bueno, pues me acerco, o sea, le está, la llave la lleva ya encima. Tengo que... Sospecháis, de momento no se la habéis visto porque como ya os expliqué, la máscara... Pero es caos. Estos son llaves medievales, más o menos debiera ser grande, ¿no? El diseño de las cosas aquí en Barovia parecería un poco más hacia finales. Las llaves son un poco más elaboradas y menos grandes que en la época medieval. Se parecen a las de seguridad de estas que hay ahora, que tienen forma similar a... Vamos, que no son más grandes que un dedo largo, o mucho más. No es un cancarrio que vaya por ahí colgando. Y aún así, el tipo de camuflaje que da la máscara haría que no se viese, salvo que de vez en cuando apareciese detrás del holograma que proyectan. Ahora, ¿crees que eres capaz de calcular a qué altura tiene el cinturón? Y puedes tratar de meter mano en el holograma a ver si pillas algo. Fácil no va a ser. Vale, sí parece complicado, pero bueno, creo que puede merecer la pena. Pues yo creo, me acerco a ella. ¿Está bailando con Sursa todavía? Sí. Ahora tiene bien... Pues como intento, como imitando que estoy un poco borracho, le digo, bueno, ¿de qué va Sorsa? ¿Iba de mujer con la máscara? No, iba de hombre. ¿Vais todos eres de hombre? Un chico eres un chico muy aburrido. Déjame que le enseñe un baile de mis tierras. Y aparto la salsa y me bailo algo muy pegado a ella. Pues, tampoco sin ser muy intrusivo, pero lo bastante como para poder palpar a ver si detecto la llave. Pues hazme una tirada de... De palpeo. digamos que esto es percepción. Es percepción táctil, pero es percepción. Vale. Pues 16. Vale. Tratas de no ser demasiado pulpo, así que te es un poco difícil, pero cuando se anima, sospechas que ya lleva un par de copas encima, mujer esta, acabas pudiendo pasarle de vez en cuando las manos por la cintura y sí que notas un cinturón que tiene algo metálico colgando. No estás seguro de si es la llave, pero si lo es, la debe llevar atada al cinto. Vale. Pues esto se complica. Atada al cinto. Como si llevase. Como si la llave llevase. Ella le está molestando por ahora. Lo que. No, no, parece que has conseguido. O sea, el baile visto desde fuera es un poco. ¿Cómo decirlo? Poco demasiado white people, que ninguno de los dos tenéis muy claro exactamente qué estáis haciendo, pero os lo estáis pasando bien. No ayuda tampoco que la música de Oruk no es precisamente lo más melódico del mundo. Hago lo que puedo. Sí, sí. De hecho, os dais cuenta de que creéis que a modo de burla, al menos otra pareja de invitados ha salido a viene a dar vueltas mientras tocas, pero están básicamente, parece, haciendo el esperpento. A una distancia prudencial, no están pegados a vosotros. No, yo tengo dos parejas bailando, yo me animo. Vale, pues eso, más o menos sabes dónde tiene la llave, pero crees que no es tan fácil como sin más agarrarla. O está atada con un lazo al cinturón, o el propio cinturón tiene algún tipo de argolla o algo de lo que está unido. Pero bueno. Localizada la tienes. Si luego quieres hacer algo al respecto, Drekaz, haz otra tirada si vas a seguir tratando de abrir el pasaje. Esto está jodido, porque si con un 18 antes no ha salido nada... Pero con el 18 te has hecho una mejor idea. Es decir, poco a poco vas avanzando en tus pesquisas. 16. Vale. Ya tenías cogida la combinación de pedales. Ahora estás bastante seguro de cuáles son las teclas que hay que tocar. Y básicamente, ahora es simplemente una cuestión de tiempo. ¿Quieres ponerte inmediatamente a hacer la prueba? Que te llevará, pues, si tienes muy mala suerte, te llevará 16 intentos. Y si tienes suerte normal, lo puedes hacer en 5 o así. Y estos son, en cuestión de segundos, puedes hacer uno. ¿Pero quieres quedarte con la copla de cómo crees que se hace o quieres activarlo ya? No produzco yo sonidos, ¿no? Cuando estoy probando esto, ¿no? No, esa parte del teclado es muda. Como... Vale, intento quedarme con la copla. Oruk, otra tirada de DJ Intento... tocar algo que sea así lento para que se arrimen más y tal. Vale, el problema es que en tu cultura no existe el concepto de tocar algo lento para que se arrimen más. A la manera orca. Y tampoco existen los órganos, así que... Creo que me lo he cargado. ¿Qué has hecho? Un 5. Vale. Te has emocionado tanto que ahora básicamente la composición musical se parece más a cuando tiras... cuando tiras un altavoz a una trituradora. Es algún tipo de cosa estridente, pero echan un órgano, lo cual siempre le da un punto de elegancia. Pero digamos que la gente ha dejado de bailar y está mirando en dirección al órgano con cierta preocupación. Las caras del final de algunas de los de los tubos del órgano, que ya tenían una expresión de bastante lúgubre, parecen estar casi sufriendo visiblemente debido a tus dotes musicales o falta de ellas. ¿Qué hacéis? Casimir, por cierto, estáis bastante seguro de que es él. Básicamente se pega, o sea, mete la cabeza entre Drekarath y Oruk y dice: ¿pero qué demonios estáis haciendo? ¡No hemos venido aquí a jugar! Perdón. Estamos siguiendo un plan. ¿Qué tipo de plan es este? Es una distracción. Exacto. Estáis atrayendo toda la atención sobre vosotros. Pero no sobre lo que estamos haciendo, sino por lo que parece que hacemos. Exacto. Parece que hacemos una cosa y hacemos otra. Yo me quedo con la copla, estamos haciendo el tonto. Vale, ya te digo. Tienes localizadas las teclas que son y tienes localizada la posición de los pedales. Es cuestión de que te pongas a hacer pruebas y... Si tienes... Bueno, cuando me das una señal, yo paro, ¿eh? Vale. Mientras tanto, Sorsa y Vicuña, ¿qué hacéis? Yo le puedo coger el relevo y si quiere volver a intentarlo, vale, sí, nos hacemos aquí, nos la pasamos como si fuera una droga psicotrópica o algo así. Vale, ya sabes. Vale. Yo lo que voy a hacer es acercarme a una de las mesas e ir buscando lo más alcohólico, vale, o sea, la bebida de más graduación que haya. No hay mesas, hay las bandejas estas flotantes. Y lo más fuerte, ¿crees que es algún tipo de coñac o similar? Y bueno, pues no es difícil. Ya seguir la cosa. Vale. Es se nota mucho su graduación alcohólica al olor. La copa es bastante distinta de las de vino, entonces está bastante evidente. Y aparte es en cuanto se mueve un poco el líquido deja residuo en los bordes, pero vamos, no lleva tampoco un cartel que a la graduación. Pero si lo hueles, lo saboreas o te pasas mucho rato mirándolo, es bastante evidente. ¿En algún momento he visto lo que ella ha estado bebiendo? No, pero te da la impresión, encima, como has estado bailando, pues le ha salido un poco el aliento y eso no lo camufla, ¿verdad? De que ha tenido un par de copitas. O sea, va, no borracha, en plan de al borde de coma etílico, pero un poco piripipi sí que va. Vale, pues intento llevarle algo fuerte. Vale. Lo que he cogido de alta graduación, pues se lo... Bueno, cojo dos copas, una para Sorsa y otra para ella y... Dile que es la bebida favorita del conde. Hay que acostumbrarse. Bueno, eso no se lo puedes decir porque tú todavía estás en el piano y Vicuña se ha alejado. Pero bueno. Sí, la frase no está mal, pero porque no estamos cerca. Alarda mucha sed, tomad esto. Y... De hecho, ya es que incluso está un poco cansada, ¿no? Parece ser una persona muy atlética. Lleváis ya un rato y encima, cuando ha aumentado el aporreamiento de teclas, pues también ha aumentado un poco el ritmo del baile. Agradece que le lleves algo a ver y se lo baja sin mayor problema. ¡Uy, qué fuerte! ¡Brindemos! Tomemos un refrigerio y descansemos nuestros pies. Brinda contigo. Yo hago como que bebo, ¿eh? O sea, a mí yo no me des esas mierdas. Bueno, pues haz una tirada de engaño. Para hacer como que bebes. Bueno, al menos es una experta. 17. ¿En el dado o en total? En el dado, creo que no tengo nada de engaño. Sí, solo tienes más 7. Tienes más 4. Pues cuatro, entonces, no, pues eso. Más 4 por tu carisma y más 3 porque tienes la habilidad. Vale, pues Eres capaz de fingir que bebes con suprema maestría y esta persona no sospecha que está ahí emborrachando aún más. Aparte, ya parecía bastante predispuesta a bebérselo. Pues el resto del plan es va por su cuenta, vamos. Yo estoy atento a surtirle de... ¿Vale? A surtirle de bebida. Joan, ves que los dos que están bailando plan un poco mamarracho, que llevan la capa por el lado negro y todas las figuras son masculinas, aunque no era debajo, se acercan a felicitarte por tu interpretación musical, bueno, y a Dregaz también, porque no saben que Dregaz no estaba tocando. Muchas gracias. Pero, me alegra saber que os ha gustado. Dicen que igual mejor si les dejáis a alguien con un poco más de... un oído más hecho a los gustos del valle. Bueno, sí, podríamos hacerlo. Dejadme tocar una última pieza y ya acabo. Vale. Tu tirada de tocar la última pieza. Darle un poco de tiempo. ¿Un 1? Sí, un 1. Era el momento idóneo. Vale. Has conseguido, lo cual es meritorio, has conseguido sacarle todo el partido a nivel de decibelios al órgano. Hasta el punto de que algunos invitados se están llevando... sobre todo los que estén más cerca del mismo, se están llevando las manos a las orejas para bloquear el estruendo que has armado. Y vamos, tú crees que daño psíquico no, pero por ahí le han dado la cosa. Estos dos parecen tomárselo un poco a coña y básicamente os jalean a Dregar hacia ti fuera del teclado una vez que terminas de armar el barullo. Vale, ya, aquí no aprecian el arte. Vale. Uno le llama al otro primo y le dice que se siente que controla mejor este tipo de instrumentos. Y bueno, pues se ponen a tocar algo que al principio parece que les cuesta un poco, pero luego os resulta vagamente familiar. Hacen una tirada de inteligencia, todos menos Oruk. No, Oruk tú también puedes, es verdad. Hacen una tirada de inteligencia a todos. Tiro por pena. 10. 12 en total. 7. 9. Vale. Picuña. Juraría, te suena un poco la musiquilla y jurarías que es una versión adaptada de forma un poco así rara al órgano de una tonadilla que oíste cuando estabas en el campamento Vistani encima de donde vive Kasim. Vale. Pues solo estamos cerca del órgano el grupo y los que se han acercado para tocar. Y estos dos. Ves que el que no está tocando el órgano está dando palmas y golpeando el suelo con un pie y tal, como tratando de animar a que salga la gente a bailar. Y poco a poco ves que algunos de los invitados que no conocéis se van formando parejas y debe de ser una melodía de más conocida por la zona, pues se están poniendo a bailar. Y esta vez parece que va a bailar con un poco más de saber hacer. No improvisando con una tonadilla caótica de fondo. No entienden tu arte. No, claramente no. Muy costumbristas. Pues yo comento. Yo comento para, digamos, para el grupo, intentando dejar un poco de lado a la invitada, que... ¿cuánto me gustan las piezas de los Vistani? Su música me recuerda a más allá de las... ¿De las? Se ha cortado. Perdón, de las nieblas. ¿Esto estabas intentando decirlo sin que se enterase la invitada? Sí, para más para los que están tocando. Vale. ¡Ja, ja! ¡Tiene buen oído! ¡Venga, anímate a bailar! Y eso, ves que... están... no se están echando del órgano, pero están un poco acaparándolo los dos. ¿Veis algo? ¿Les dejáis tocar? ¿Os unís al baile que se está montando por ahí? ¿Veis que es de estos típicos bailes regionales de mucho dar vueltas y cambiar de pareja de vez en cuando? Yo lo dejo tocar. Yo, si ya me queda con el asunto... aunque me fijo si hacen alguna especie de amago de tocar esas teclas o combinación que en la que me he fijado. Hay un gato fuera en las vidrieras, por cierto, de la sala de baile, que asustado por la interpretación musical de Oru, que está maullando alterado. Perdona, Dergaraz, ¿qué decías? Que está intentando... que si tocando ellos parece que se acercan o intentan también averiguar algo del mecanismo extra, me fijo. Notas que al principio, mientras está calentando, se da cuenta de que ahí no... o sea, detecta que esas notas ya no producen... o sea, que esas teclas no producen nota, pero el que está tocando parece bastante centrado en tocar. Y también vale. Has tenido la oportunidad de olerles el aliento y van bastante cargaditos. No se los voy a juzgar. Viendo la fiesta que es y que sea la última, pues bueno, pues qué menos, ¿no? Que irse contento de aquí. Aunque habéis perdido un poco la, vamos a decir, el control sobre la sala, os dais cuenta de que Casimir se ha retirado a otra esquina distinta. Esmeralda y Von Richten se han mezclado con la gente que está bailando y ya no sabéis dónde carajo están. Pero como están bastante bien compenetrados por años de ser maestro y aprendiz, sospecháis que entre ellos no se han perdido el rastro, es cuestión vuestra. Y estarán posiblemente tratando de conseguir información o algo. Y el Abad y Basilica están... han empezado a bailar como si el abad estuviese tratando de enseñarle a Basilica cómo se hace, en plan bastante despacito y tal. Pero es más, parece que por tratar de refinar su creación que porque esté disfrutando del baile propiamente dicho. Sí, los últimos ajustes. Y Basilica, veis que pues cuando le dan órdenes responde con bastante presteza, pero sin emoción ninguna. Me... inclino un poco hacia la pava. Uh-huh. Y bueno, oye, ¿y tú serías capaz de darnos una pequeña vuelta por el castillo? Y me temo que... la verdad es que sin Rajadín me perdería. Solo sé volver a mis aposentos. Pero estoy seguro de que no me estás pidiendo eso aquí. No, chiquilla, no hace falta. Bueno, no sé. Vamos a hacer un poco más de vida social, compañeros. Yo me arrimo a uno de ellos que esté lejos de la chica, si puede ser, de la pava, uh-huh, a uno de mis compañeros, y le digo en susurros, ¿y si le volcamos la copa encima para que tenga que ir a sus aposentos a cambiarse de ropa? Ya. Yeah. Buena idea, Sorsa. Yo he estado sirviendo las copas así que tiene sentido que lo intente hacer yo. Pues lo cojo de una bandeja que pille cerca de la invitada de honor. Uh-huh. Y intentando hacerme el torpe, pues como que intento coger cuatro copas a la vez, una se me medio escape o algo así, y termine el contenido... o parte del contenido, al menos, de alguna de esas copas sobre su ropa. Vale, una tirada de destreza. Si hubiese ese engaño, te dejaría sumar potencia, pero... pues 19 en total. Vale, de forma que igual un observador con muy buen conocimiento de... el lenguaje corporal podría detectar como falsa tipo anuncio de televisión, pero que desde luego al objetivo no se lo parece, le vuelcas encima dos copas de esta especie de coñac que habéis estado consumiendo y pues se le ve bastante alborotada. Aunque a través del holograma no se ve la mancha ninguna. Pero suponéis que su vestido debajo de la capa sí que debe de estar un poco pringado. Vaya, tenía un fallo el plan. Sí. Sin embargo, pese a que no se ve, le veis que está bastante agobiada. ¿Te acepta tus disculpas si se las das? Sí. Lo habitual, ¿no? En esta escena. Disculpa, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y saco algún pañuelo que lleve o lo que sea. Tú no eres muy de llevar para... pañuelos, pero... No, bueno, un trapo. Sí, es ropa interior. Llevas una piel de ardilla que usas para limpiarte las manos. O de conejo, algo así. Que usas para funciones de servilleta. Y bueno, pues tratas de ofrecérselo y lo mira con cierto asco. Y dice que no pasa nada, que se va a cambiar y volverá enseguida. Que luego durante la cena ya los disfraces no los van a poder llevar y no quiere dar mala impresión, y menos esta noche tan bien. Y básicamente parece que se dirige a una de las puertas de salida. Y veis como tras forcejear un poco saca una llave y va a introducirla en... ¿Estáis segura de que queréis ir usted sola? Es verdad que igual me iría bien tener ayuda para ajustarme el vestido, pero es que no puedo dejar que me acompañe un hombre y menos hoy. No os preocupéis, en realidad soy una mujer. Lo que pasa es que llevo la capa de este lado porque me apetecía, ya sabes, por la fiesta. Esa es la excusa más vieja del libro. ¡Qué atrevida! Haz una tirada de persuasión. Vale. Más 7. Pues 17. Va un poco piripi. Sí, consigues convencerla. Y Rena presiona para ver si también puede ella. Y mira, ha sacado mejor tirada que tú. Así que básicamente le convencéis para ir en corrillo. Para ir en corrillo a ayudarla a cambiar. Y ella abre la puerta y os dice que paséis. Y vosotros lo que veis cuando abre la puerta con la llave es un pasillo que es bastante normalito. Mueble con cuadro, o sea, un mueble en plan una consola. Con algo de decoración, un cuadro encima, un plato metálico colgado de la pared. Bastante soso para lo que viene a ser en las áreas del castillo que habéis visto. Todo bastante viejo, o más sucio que la sala de baile. Pero es un pasillo largo normal. Mobiliario decorativo. Y al final otra puerta distinta por la en diseño a la cual habéis usado para entrar. Y os hace gesto como para que paséis Rena y tú, Sorsa. ¿Qué hacéis el resto? No sé si tenemos algo más interesante por aquí que hacer, pero... ¿no? Vamos a buscar a Esmeralda y Rictavio. Vale. Cuando se ha abierto la puerta... Cuando se ha abierto. Cuando la ha abierto la invitada, ves que dos de las personas que estaban bailando se han hecho un gesto rápido y están. Han dejado de bailar y están dirigiéndose hacia la puerta con cierto apresuramiento. Vale, los espero. Y le dice a la invitada: ay, gracias, chata, que. Es que tenemos que ir a la habitación a coger algo. Qué bien nos viene que estés aquí. Y se cuelan por el pasillo y van hacia la puerta de salida. Tienen pinta de ser estos dos, ¿no? Hazme una tirada de empatía para el lenguaje corporal. Y se marchó. No. Tienen prisa por ir al baño, obviamente. Pues sí, me miro a compañeros. No, no. Pues tendrían que tirar Oruk y Vicuña, así que averiguarlo. Rena y Sorsa, ya estáis en el pasillo. Vale. Y eso, han entrado estas dos personas, y estas dos personas se dirigen directamente hacia la puerta, pero cuando pasan al lado tuyo, Sorsa, notas como un codazo y te hace un gesto mágico que te resulta familiar una de las personas que pasa, y deduces que debe de ser Esmeralda. Ah, vale, guay. No ha llegado a lanzar un hechizo, pero reconoces que forma parte del de los componentes, ay, ¿cómo se llama? De los componentes somáticos. De los aliados, ¿no? De los componentes somáticos del hechizo de invisibilidad que paradójicamente le has visto usar varias veces. Vale. Pues intento distraer a la chica. O si acaso todo por la ventana o algo así que haya en el pasillo, y para que me hable de ello. El pasillo no tiene ventanas, tiene un cuadro en medio. Pues los baldosines. Vale, vale. La chica todavía no ha cerrado la puerta, pero está a punto de hacerlo. ¿El resto os queréis quedar en la sala de baile o qué vais a hacer? Si queréis. La situación sería el pasillo, ¿no? Bueno, pues yo. Vamos, chicos. Sí, sí. Vale, o sea, os coláis todos para allá, vale. La chica al principio parece un poco confusa, pero dice, bueno, pero no podéis venir a mi habitación, ¿eh? Pasa detrás vuestro. No te preocupes. O sea, quita la llave de la puerta, pasa detrás vuestro, y una vez que se cierra la puerta detrás suyo, notáis como una especie de, los que tenéis sensibilidad mágica, que básicamente sois todos menos Oruk, notáis como una especie de descarga mágica, y veis que a la otra punta del pasillo habían llegado ya las dos personas que no sabíais quiénes eran, pero estáis bastante seguros de que son Esmeralda y Von Richten, y no conseguían abrir la puerta todavía. Y la invitada esta dice, no, no, esperad, necesitáis llave. Se acerca y con la llave la abre, y la puerta de salida del pasillo da a lo que parece ser la planta baja de una torre. Veis unas escaleras que suben hacia arriba, y luego justo por debajo de donde está el pasaje del piso superior, hay unas puertas y parece decorado como si fuese en habitaciones de posiblemente de invitados o quizás de antiguos, de antiguas personas que vienen al castillo. Está relativamente limpio, más que el pasillo porque habéis pasado, menos que la sala de baile. Y parece que han cambiado hace relativamente poco las velas, está un poco más cuidado de lo normal, un poco más vivido de lo que jugaría es normal para un castillo de un vampiro inmortal. Yo intento, si puedo, anotar lo que estamos viendo. Pues lo que como viendo, una especie de mapa o de algo. Sí, la planta es más o menos rectangular. Habéis entrado por una puerta que da hacia las escaleras de frente. Las escaleras suben hacia lo que parece ser una especie de pasillo con barandillas arriba. Y a los lados de la especie de recibidor donde estáis, hay 1, 2, 3, 4, 5 puertas. Parece que cada una da una habitación distinta. A los lados de la puerta por la cual habéis accedido vosotros, y que acaba de cerrar la invitada detrás vuestro, no hay nada más que un par de armas decorativas. Pero veis que parece que por las plantas superiores hay alguna ventana que da al exterior. Y sospechéis que es posible que en algunas habitaciones también haya ventanas. Yo me asomo a una ventana y saco al cuervo porque igual le interesa hacer un reconocimiento. Para eso tendrías que subir a la planta de arriba o entrar en alguna de las. Es en la planta baja donde que no hay ventana. Bueno, pero él puede volar hasta ellas. ¿Están abiertas o...? No parece. No, vale. Cuando digo ventana, me refiero básicamente a dos paneles de cristal con una barra de plomo en medio y contraventanas hacia adentro en vez de hacia afuera. Vale, vale. No quedar la luz. Igual se pueden abrir, pero sería ir. Compañeros, por el momento de dar una vueltecita. ¿Veis que las dos personas que se os han adelantado están manipulando algo? Y una de las dos, en un tono, aunque la voz es distinta, en un tono que resulta bastante familiar tras haber escuchado sus pesquisas durante el último día, dice algo de que esta no es la torre, pero estáis cerca. O están cerca. Bien, mientras tanto, estos dos están investigando y la chica se ha ido ya a sus habitaciones. ¿O? Sí, y está siendo acompañada, supongo, por Sorsa y por Rena, salvo que me digáis lo contrario. Sí, sí, claro. Vale. Todavía estamos haciendo de caballeros. Vale. Os dice que su habitación es de las importantes, que está en la planta superior. Y tenéis que subir hasta tercera planta, donde veis que en vez de haber 5 puertas, vas a ver solo 2 y entra en una de esas. Usando la misma llave. Y es una habitación bastante grande. Una cama con dosel, varias ventanas, una pequeña chimenea en la esquina. Básicamente un hogar pequeñito, además para poner brasas. Y parece que tiene incluso su propio baño y bañera en dos habitaciones. Con baño quiero decir básicamente lo que viene a ser un orinal con un asiento encima con un agujero. Pero vamos. Bastante elegante. A ti, Sorsa, ya te recuerda casas de nobles que habías visto. Y todo otra vez es algo de civilización. Sí, todo es muy viejo. Crees que podría haber estado bastante mejor conservado, pero parece que lo han limpiado bastante para esto. Y bueno, pues la invitada se quita la máscara, quita la capa. Veis que es una chica joven de clásicos, debe tener 14-15 años. Está bastante pálida. Cree que bien maquillada, seguramente, pero a ti te queda un poco como una puerta. Y lleva un vestido que le quedaba mal ajustado. Bastante bonito y claramente muy viejo, no hecho para ella. Y se lo está intentando quitar con bastante. Os dice, os pide por favor que os quitéis vosotros también la máscara y tal antes de desvestirse. Habéis prometido que sois mujeres, pero no. Yo lo hago. Vale, pues bueno. Cuando te ve y se da cuenta de que eres una señoraza bastante más alta que ella y bastante más rotunda, se sorprende un poco, pero te cree y voy a asumir que Rena hace lo propio y flipa bastante con la indumentaria de Rena. Son los peligros de quedar por internet. Pero dice, sí que tiene amigos especiales el varón. Especiales bueno, y variados. ¿Me ayudáis entonces? Y veis que... supuesto, lo que necesites. Vale, pues os pide que le ayudáis a escoger del arcón algún vestido que le vaya bien. Y ella empieza a quitarse que lleva puesto. Con más prisa que decoro. Hazme una tirada de percepción. Vale. A ver, ¿dónde estaba mi percepción? Rena no se entera. Percepción, si sí, no tienes la habilidad, que veo que no, es tu sabiduría. Vale. Sabiduría más 2. Pues 13. Vale. Te das cuenta de que, aunque no son heridas abiertas, tiene marcas en el cuello. O de mordisco. Vaya. Y en general... No, no se veía venir. Un aspecto un poco de anemia. Y eso, ¿no, no es una chica agraciada dentro de lo que cabe? Pero no es, no es tampoco de una belleza arrebatadora. Y es muy joven. Es incómodamente joven para el tipo de historia que estaba contando. Aunque bueno, también venís de mundos de fantasía donde hay un poco de todo. Y le ayudáis a escoger un vestido nuevo y a ponérselo de mientras que hace el resto del grupo. Pues ahora que estáis solos con Von Richten y con Esmeralda, confirman que son ellos con la palabra clave diciendo alguna cosilla más que solo podría saber gente del grupo, y os dicen que según el artefacto que consiguió montar Von Richten para localizar la reliquia para poder adicionar a Strath, estáis en la torre equivocada. Pero que estáis bastante más cerca que de lo que estabais antes. Pincho, tal vez se pueda salir, lo que estaba pensando antes, que pueda salir sino por las ventanas. Tenemos un compañero, sacó al cuervo, vale. Vuelta para adentro, que puede hacer la, puede darse una vuelta. Vuelo a sobaca. Alégrate. Vale, el cuervo parece dispuesto a colaborar, pero ahora mismo no puede abrir ventanas. Ya, ya, por eso voy a subir arriba un poco a abrir una ventana, si puedo, y... Vale. Las ventanas parecen estar pensadas para poderse abrir, pero llevan mucho tiempo sin hacerlo. Así que tendríais que pasar una tirada de fuerza a hacerlo. Si quieres te echo una mano. O ponerte a sacar herramientas y retocar algo. Bueno, vamos a probar primero lo rápido y... Vale. Brook, eres lo rápido. Se me hace raro intentar salir. O forzar una ventana para intentar salir. La ventana, por cierto, no es muy grande, pero podríais llegar a salir vosotros. Lo que es un poco para todos. La ventana es más o menos de metro de ancho por 80 centímetros de alto. Y parece más estar pensada para que entre algo. Originalmente parecía estar pensada para que entrase algo de luz y poco más. Y se puede abrir más como forma de limpiar el exterior que para abrirla y cerrarla de forma muy, muy habitual. Oruk, tiradita de fuerza. Con ayuda, porque imagino, o sea, con ventaja, porque imagino que te ayudará Drekala. Veintidós. Vale, pese a que estaba bastante atascada y llevaba mucho tiempo sin abrirse, consigues forzarla. 25. Vale, pues con aún más facilidad consigues forzarla a la primera y ves que antes se abre hacia adentro. La parte exterior está bastante más sucia por funcionar los elementos. Y da al cielo nocturno. Pero si asomas un poco la cabeza, se ven otras dos torres. Una más alta y un poco más estrecha, pero que también acaba como una especie de... los sitios altos de las murallas que tienen minaretes, ¿no? ¿Los sitios altos de las murallas? La parte superior de una muralla. Ahí suele haber de estos muros que son... ¿Las almenas? Sí, como una especie de almena. Pues parece que hay una de esas que es la segunda más alta. Y luego está la torre más alta que acaba en un tejado... la torre más alta solo tiene ventanas. Que ni siquiera son ventanas, son de estos huecos. No has pillado exactamente, pero de estos huecos como para que pase el aire que hay en alguno... edificios muy altos. Justo debajo del tejado, pero no tiene ninguna otra ventana en toda la estructura. Y los agujeros desde aquí es que igual puede entrar algo del tamaño de un cuervo, una persona muy pequeña, pero poco más. Y luego hay otra torre, que esa sí que tiene ventanas, es más estrecha que la que estáis vosotros, más alta, al menos un par de plantas más alta. Y veis que tiene algunos balcones bastante elegantes, lo cual os hace sospechar que igual es la planta, o sea, es la torre donde viven o vivían los Strath. Pues nada, dejo pasar a Drekarath con su cuervo. Que le libere. Sueltas a Elvin y Elvin de presteza se dispone a salir volando cuando de repente sus instintos le pueden un poco más y retrocede a tiempo para evitar lo que parece ser un murciélago gigante que estaba haciendo las rondas y ha estado a punto de cogerle el vuelo. La bestia está, os chirría, pero no hace ningún intento de atacaros. Estáis dentro. Y ahora que tenéis un poco más de tiempo de ajustaros a la oscuridad del exterior, veis que hay unos cuantos de estos revoloteando. ¡Qué majos! No parecen demasiado temibles, pero claro, si vas en la forma de un pájaro más pequeño, la perspectiva no es muy agüeña. Bueno, está complicado, parece, por aquí. Tiene toda la pinta, al menos para el cuervo. Von Richten y Esmeralda se acercan y ponen a repasar sus listas de chicos a ver si pueden hacer algo. Von Richten estudia un poco el artefacto que lleva y dice que le da la impresión de que es la torre central más alta donde está la reliquia. Pero ahora mismo no ve ningún acceso fácil. Vale, tenemos dos opciones. Salir por aquí. Hacia abajo veis unos tejados que sospecháis que son los de la. Mejor dicho, hacia abajo, a mano derecha, veis unos tejados que suponéis que son los del cuerpo central del castillo de Ravenloft. Y inmediatamente debajo vuestro, a cuántas decenas de metros, hay un patio. Es distinto del cual por el cual entras. Vale. Entonces, nuestras opciones: salir por aquí incluyen enfrentarnos a los murciélagos y obviamente que lo vean. O buscar otro acceso, pero ya sabemos que el interior es mágico. Ah, por cierto, les comento a Rictavio y a Esmeralda. Compañeros, hay un mecanismo en el órgano de la sala. No tengo muy claro qué hace, pero creo que he identificado su forma de funcionar. No sé si nos interesa, puede ser otra forma de desplazarse o pueda tener alguna otra cosa. Sí. No sé, se lo decía a Rictavio, que me ha acercado de ellos. Ah, vale. Pensaba que estabas tratando de comentarlo en Petit Comité. Vale. Con Richten y Esmeralda agradecen la información, pero dicen que ahora están bastante más cerca de lo que estaban antes de la meta, así que salvo que ese pasaje misteriosamente hasta la torre, igual... Por lo que a ellos respecta, igual tratan de hacer algo para hasta ahí. De acuerdo. Si no lo veis, tenemos una opción ahí de mirarlo al menos. Eso conseguimos hacer una distracción para poder activar el mecanismo ese sin que haya tantísimos invitados. Ellos os comentan que van a tratar de entrar en la habitación opuesta a donde está ahora Sorsa con la invitada esta. Y ver si desde ahí es más se pueden localizar alguna entrada a la torre alta. Y si no, van a tratar de hacerse invisibles y de alguna manera trepar hasta ahí o dar algún acceso. Hay bastantes partes de los muros del castillo que están casi totalmente recubiertos por hiedra muerta, muy muerta, con lo cual no sabéis cómo de frágil o resistente será, pero que al menos ofrece más asideros que la pared de piedra. Sí. Y eso parece que es lo que van a intentar. Suben hasta la tercera planta y se ponen a... luego veis que, por cierto, también hay unas escaleras que suben hacia la cuarta planta, que sería lo que sospecháis. El tejado, equivalente. Pero también está cerrado. Eso. Trata de forzar la cerradura. Lo sigue, Esmeralda, y entran a la habitación de invitado. ¿Qué hacéis el resto? Yo todavía no he salido, ¿no? De... Eso os va a llevar un rato, porque encima, básicamente, a la mujer esta le ha dado un ataque de ansiedad con lo del vestido y le estáis dando apoyo moral. Hubiera estado bien tener una forma de falsificar una llave. Yo puedo hacerlo, pero esto tiene pinta de ser mágico y no. Y eso se me escaparía. No. Solo... Que nosotros quedarnos la auténtica y darle una falsa a ella. Ah, hablando de. Dulce y Rena, si queréis, la llave está sobre la cama. ¡Arrotazo! Pues si se puede ser sutil. ¿Qué sutil? Cogerla y atarla. O sea. Pues, ¡joder! O sea, coger la llave ahora mismo ya ni se va a enterar, porque está tratando de arreglarse el maquillaje y de escoger un vestido. El problema es que, por si entendéis bien cómo funciona el tema de las llaves, esta llave solo permite acceder aquí. A esta zona del castillo. Para acceder a otras zonas necesitaríais otras llaves. Ok, aún así, la intento mangar. Bueno, es que no tengo ni tirar, está... Está hecha un desastre y no está por la labor de fijarse en los asuntos. Así que, yoink, y te quedas. Y de mientras, pues Rena le sigue tratando de dar apoyo moral y maternal. ¿Y qué hacéis los demás? Esperamos a que vuelvan, supongo. Riftavio y... O sea, perdón, Von Richten y Esmeralda no vuelven. Parece que han conseguido entrar en la habitación enfrente de donde están Sorsa y Rena y... Oís algo de ruido detrás de la puerta. Es muy claro. Disculpa. De aquí, de las ventanas estas a otras estructuras... Hay mucha distancia, estamos en una torre exenta, o tenemos alguna forma de edificios que vayan de torre a torre. Estáis en una torre bastante ancha, que a lo más que podéis aspirar directamente es a caer hacia el patio. Si pudieseis salir al tejado, igual desde ahí se puede acceder al tejado de la nave principal del castillo. Pero con las ventanas a las que tenéis acceso ahora mismo, básicamente es o tratar de descolgarse hasta un patio interior que no sabéis a qué da, o tratar de moverse por la fachada hasta llegar a las otras dos torres, con el problema de que están los murciélagos. Los murciélagos, propiamente dicho, no os parecen una amenaza muy seria. Sí, sola. Pero con que uno sobreviva y la avise a Strath, pues, o al... O al Senescal. A ver. Bueno, yo cuento con que Strat sabe lo que estamos haciendo, ¿eh? Bueno. Ya, pero también tenemos que confiar en que no sepa todo lo que estamos haciendo. Pero la localización estoy casi convencido de que sí. Entonces, ¿cuál es nuestra opción? Un poco limitada. Pues sí, sí. No es lo mismo. ¿Ahora mismo estabais en la primera planta o habéis subido a la tercera? Estábamos con esta gente, sí, porque yo he hablado con Rictavio, así que... Vale, pues entonces oís como en la planta baja entra un grupo de gente. ¿Nos asomamos discretamente? Vale, es un grupo de... unas... 5 personas. No parece que estén acompañadas ni por... por Cajadín ni por ninguna persona reconocible. Llevan todos las capas y las máscaras. 4 de ellos están hablando amigablemente y el quinto está tratando de ver o de reconocer el entorno. Parece que esté familiarizado con el mismo. No nos suena a ninguno, ¿no? Lo mismo con todos. ¿Hablan de algo? ¿Se les escucha algo? Hablan con acento vistani. Y... por lo demás... comentando los eventos de la sala de baile. Completamente terrible, terrible concierto que ha dado uno de los... No saben apreciar la buena música. Parece que al llegar, una vez que están dentro, entra una pareja a una de las habitaciones de invitados, entra otra persona a otra de las habitaciones de invitados, ya ves. El que no sabía muy bien dónde estaba se queda en la planta baja y la persona que se ha quedado sola, ha entrado esto, está subiendo hacia arriba, mirando hacia dónde está. Vamos a entrar en la habitación donde está Rictavio. Si la puerta está abierta, podéis entrar perfectamente. Y respondiendo a la pregunta que me ha hecho Sorsa por texto, no podías convencer. Vale. Pues vamos para dentro de la habitación, por si acaso, y la dejamos un poco entreabierta mirando a ver... ¿qué hace la persona esta? Con Richten y Esmeralda han abierto una ventana. Y ahora mismo no les veis. Bueno. Mientras estamos con la puerta entrecerrada a ver esto, yo me asomo por la ventana a ver. ¿Por qué andan? Hazme una tirada de percepción. Que esta se volvía invisible y volaba simplemente, ¿no? Pero... ¿volar no? ¿Volar no le has visto? Ah, eso era uno de Sorsa, perdón, sí. Nada, un 9. Pues no ves nada, excepto la silueta a duras penas recortadas contra el cielo nocturno de los murciélagos gigantes. Y no hay ni el rastro de Rictavio y... y Esmeralda. Aunque... al cabo de un rato y es un pequeño... ¡hostia! Y ves como parte de una... de la hiedra que está... a un lado de... del muro exterior de la torre... se cae. Como si algo hubiese tirado de ella y hubiese... vale, les miro a ver... si están bajando invisibles. Parece que están intentando. Por el lado en el que estáis, se ve un tejado distinto al de que habéis visto antes. Como una especie de cúpula. Tiene un aspecto vagamente como de templo o sitio religioso. Parece que están intentando descender hacia ahí. Justo encima de esa cúpula, parece que hay otra torre más pequeña, deduces moviéndose en esa dirección. no les ves, es un poco difícil juzgar. Vale. Vale, a ver, compañeros, ¿qué opciones tenemos? Que seguirles a estos para buscar las reliquias y echarles una mano, pero... no alguien sabemos, alguien llama a la puerta de la habitación en la que estáis. Oruk, eres el portero. Vale. Vale. Oruk... Me acerco, pero sin abrir. La persona que tienes delante... He dicho sin abrir. Ah, sin abrir, vale. Sin abrir del todo. Ah, vale, pues te acercas no, a la puerta. Nada. Vale, vale, vale. ¿Sí? ¿Quién es? Madame Eva. No conozco ninguna Madame Eva. Nosotros sí. Abre. Abro. Cuando abres la puerta lo que ves es una mujer vistani muy mayor, muy vieja, muy arrugada. Con una capa como las que lleváis vosotros... que se la ha quitado y la llevas sobre el brazo y una máscara que también la lleva. Dice, por fin se acerca el momento que había visto meses atrás. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Me temo que mis capacidades no me permiten ver la resolución de estos acontecimientos. Pero sé que no estáis destinados a encontraros con Estraz aquí. Y aunque tú no sepas quién soy, yo sé quién eres tú, Oru. ¿Ah? Que eres nativo del valle. Sí. Yo. Encantado. Y sé que estás ayudando a estos extranjeros a cumplir con su destino. Que se intenta. Habéis venido con poderosos aliados, pero me temo que... Cuando intento mirar su futuro, la mayor parte de ellos solo veo tinieblas. No dispongo de el poder de guiaros dentro de Ravenloft. Pero yo os puedo decir que tarde o temprano, bestia, Strath, estará esperando en su sala del trono. La visión aún es fuerte. Un destino inevitable. ¿Pero no será esta noche entonces? Sí, sí será esta noche. Pero no tengo claro la sucesión de acontecimientos hasta entonces. Hay muchos planes puestos en marcha desde hace mucho tiempo. ¿Van a fallar todos? No lo puedo decir con certeza. Pero os puedo asegurar que... Cuantos más de vuestros aliados tengan éxito, más posibilidades de éxito tendréis vosotros. Abajo, en la primera planta, he dejado, no me equivoco, a uno de ellos, nativo del valle, atormentado por visiones de su familia. Él busca los restos de su hermana. ¿Sabes dónde podrían estar? Sé que hay unas criptas debajo del castillo. Pero... No dispongo de conocimiento específico de cómo llega. Tal vez debamos hacernos con el control de las llaves. Para eso necesitaríais captar, llamar de alguna manera a los siervos de Strath. Rajadín es peligroso, pero quizás entre todos pudieseis detenerle. Sería más fácil quizás tratar con el quimérico que adoptó Strath y que ahora es el que cuida de la... No es que tenga necesidad de sirvientes vivos el vampiro, pero le gusta tener esbirros que poder mandar de un sitio a otro. Rajadín lo respeta. Tipo compañero de armas. Pero este individuo triste y patético, poco más que una forma de liberar tensión para el sádico. Si, vale. No, si no encontráis otra forma mejor de llegar a vuestra meta, siempre podéis tratar de localizar la criatura en sus. ¿Hay algo más en lo que nos puedas ayudar? ¿Sabes más secretos del castillo? Hace mucho, muchísimo tiempo. Soy bastante mayor de lo que parezco. Estuve como invitada aquí por una ocasión bastante distinta, justo antes de que todo se fuese al garete. Mi destino está de alguna manera atado al Destraz. Nunca he tenido claro por qué, pero cuando él obtuvo su inmortalidad, yo, aunque seguí envejeciendo, no pude morir. Vivo desde entonces haciendo lo posible por tratar de desvelar su destino a aquellos extraños que venían aquí con intención de derrotar. Pero no tengo poder suficiente como para intervenir directamente. ¿Estás diciendo que su fin es el tuyo? Quizás. Nunca he podido leer mi propio futuro. Pero si es lo que me espera al final de esta noche, lo recibiré con los brazos abiertos. Bueno, nuestras opciones son escasas. Podemos ayudar a nuestros compañeros en sus distintos objetivos. Excepto mientras tanto, en el exterior. Veis un otro. ¡Buen Satán! O algo por el estilo. Que os trae el viento hasta la ventana, pero no oís ningún ruido de gente cayendo a su muerte. No hace falta estrés para que fallen los planes. Puede ser que tengamos la opción de que las criptas sean al mismo tiempo el objetivo de nuestros compañeros que están descendiendo y el de. Y el del compañero que busca a su hermana. Von Richten nos ha dicho que lo que detecta su artefacto, la reliquia, está hacia arriba. Hacia arriba, vale. No está en la, está, pero la había entendido que estaba en la torre, pero no me he quedado. Sorsa. Sí, dime. La chica, básicamente, si queréis inutilizarla, tiene cero capacidad física para resistirse, incluso a ti, que seas muy fuerte. Si intentáis sacar información, dice que está más cerca de Strath porque sabe que la habitación de Strath está en lo alto de otra torre. Aposentos privados de. Y ya está. Vale, he dicho que estaba cerca, al lado de la suya, pues. Pero sí, pero está hablando más desde el punto de vista relativo que otra cosa. Mientras no le hagáis daño, colabora bastante. No se ha enterado de lo de la llave. Y una vez que le buscáis un vestido y le ayudáis a entrar un poco en él, os dice que prefiere quedarse sola y volver a maquillarse para la cena. Después de llorar, tiene todo el maquillaje hecho churro. Y parece que también quiere estar solo un rato. Pegado el bajón de borrachera. Si realmente quiere arreglarse bien y quiere estar sola, pues. Sí, parece que no va a ser un obstáculo para vosotras ahora. Vale, pues si no, pues ya está. Se evita noquearla. Luego ya se enterará de que le falta la llave y le dará otro disgusto, pero de momento está libre y os podéis reunir con vuestros compañeros que veis que están hablando con Madame Eva en la de frente. Vale, pues si me despido de ella y. Sí, y me reúno con los demás. Vale, os volvéis a poner el camuflaje. La capa y la máscara. Sí, yo esta vez desde el lado de mujer. Vale. Rena sigue por el lado de forma masculina. Y bueno, pues eso. Os juntáis todos con Madame Eva y. Bueno, vosotros diréis qué hacéis. Sabéis que, por lo que la divina os ha dicho, Casimir está abajo. Y parece que Von Richten y Esmeralda están tratando de acercarse a la reliquia que buscaban. Y de momento no caen a una muerte terrible. Exploraría, ¿no? Hacer un poco de exploración por aquí. Si no hay guardias, si todo lo que está por fuera son murciélagos y por dentro no parece haber guardias. Con tu llave podemos volver a la sala y aquí no, con cierta tranquilidad. No, la sala, o sea, cada llave lleva a un sitio. Esta llave lo que os permite, y Madame Eva os enseña que tiene otra similar, es venir a las habitaciones. ¿Y para volver al salón central? Pues si nadie ha dejado abierta una puerta, dependéis de que aparezca algún responsable o azar. Vale. También es posible, pero esto Madame Eva no os lo puede confirmar, que Strath sea capaz de controlar constantemente a dónde lleva cada pasillo y cada puerta, y por lo tanto pues os puede manipular a su antojo, pero que no le da la impresión de que sea tan sencillo. O sea que quizás si se está concentrando en ello puede, pero si no, parece más como que las tripas de la torre y del tío en general están más o menos vivas y son más susceptibles de dañar al personal. Vale. Eso, el camino de Rictavio, por intentar volver. Pero volver a la fiesta, ¿a qué? ¿Para intentar conseguir otra llave que nos lleva a todo sitio? No, ahí tenemos lo del órgano, que tal vez se pueda hacer para algo, aunque yo iría solo cuando sí. Haya. No sé yo si se va a desplazar la fiesta a algún otro lado en algún momento. Al comedor, supongo, ¿no? Porque han dicho que iba a haber una cena o algo así. Sí, ¿no? Estaban sirviendo aperitivos allí. Sí, pero Strath anunció sí, pero que durante la cena tenía que hacer... que dar una serie de noticias importantes. Y solo por protocolo, ¿cuánto tiempo queda para la cena? Si se puede saber de alguna manera. No estás del todo segura de cómo funciona este tipo de el castillo de un vampiro en un país en el que no te has criado. Pero ¿crees que al menos una hora es tiempo suficiente como para ser dramática? Y sé que el drama le gusta bastante a Strath. Y hace más o menos unos 45 minutos que llegasteis vosotros y dijo esto. Sospecháis que como ahora hay varios invitados aquí, tarde o temprano tendrá que venir alguien a la torre donde están los aposentos para guiar a los invitados a... pero... Entonces... metido. Pues yo iría a la fiesta de nuevo. Sí, no hay mucho más que hacer. Sí, podemos dar vueltas por aquí, descolgarnos por los estos. Podemos dedicarnos a abrir puertas y a ver dónde lleva. Y bajar al patio. Pero lo que dice Eva, no sé... la capacidad de todas y cada una de las puertas de dirigir a una zona distinta. Teóricamente es aleatorio. Pero si vamos probando, pues quizá tarde o temprano llegamos a algún sitio interesante. Interesante no quiere decir útil, es lo malo. Vale, quería decir útil, por interesante. Bueno. Eva os dice que como sus visiones no... puedan ayudaros mucho. Exactamente. Ella va a ir a parte dos a descansar un poco y que arma y se monta el enfrentamiento final desde de la cena. Ella pica bastante, aunque los canapés no están particularmente. Vale, gracias, Madame Eva. Vamos a ver si conseguimos llevar esto a algún puerto. Eso espero. ¿Qué hacemos, compañeros? ¿Vamos, volvemos a la fiesta o vamos a explorar la zona? Yo volvería a la fiesta, quizá. Por cierto, si queréis explorar la habitación en la que estáis ahora, parece que estaba. O sea, que no estaba vacía. Aunque no estaba desocupada, estaba vacía cuando han abierto la puerta de Ivon Richten, pero parece que aquí estaba probablemente una mujer por una serie de joyas y tal que hay. Vamos a la sala central, porque si en principio son las habitaciones, si en algún momento algún inquilino quiere volver a las habitaciones, vemos que pues suelen aparecer por aquí. Así que si esperamos tal vez abra la puerta y podemos volver a la fiesta. A nosotros no nos han dado ningún tipo de llave para ir a ningún lado, ¿verdad? Ni como llaves para dormir, ni nada. Es ligera sospecha de que Strath no ha planificado que nos quedemos a dormir. Al menos no en habitaciones, la cripta no. Sí. Ya. O el patio de atrás. En el huerto. Para bueno. Vale. Pues vamos a la sala de abajo y esperemos a que se abra la puerta igual. En la sala de abajo os encontráis con Casimir, que se ha hartado un poco de la situación y se ha quitado la máscara y os está... ¿Dónde os habéis metido? El sistema este de desplazamiento, señor Casimir, es un poco complicado y no tenemos control sobre él. ¿Tú tienes alguna manera de localizar hacia dónde deberías ir? Las criptas están hacia abajo. Ya, bien. Si es en línea recta, te lo puedo solucionar. Aquí con un pico y una pala. Pero si no, tendremos que tener algún dato más. Puedo poner medieval con el suelo. Si pudiese acceder a la parte exterior del castillo, quizás yo pueda usar mi magia para... Pearme, eso. ¿Tienes alguna forma de disfraz o de ocultación? Polimorfismo, sí, visibilidad. Prefiero guardarme mis hechizos para lo que pueda pasar antes de que pueda revivir a mi hermano. No obstante, me he preparado un par con la idea específica de poder saltarme barreras que no tengo raíces. ¿De dónde están las criptas? Yo te digo, tal. No sé yo si el órgano podría haber un pasadizo hacia allí o hacia dónde lo abriría. Si quieres, podemos intentarlo. Si no, te puedo ayudar a descolgarte por el tejado, desde las ventanas. Pero hay criaturas vigilando. Necesito descolgarme, puedo caer sin hacer daño. ¿Y ocultarte a los ojos de los murciélagos? Creo que vayan a detener a alguien que esté cayendo. Puedo parar la caída en el último momento. Si no es que te detengas, sino que avisen a quien te vaya a detener. Me puedo calcinar a todos. Aunque eso también manda un mensaje. Dejad que analice un poco el terreno. a la primera planta y mira por la ventana. Es que saca casi medio cuerpo fuera. Y oye los ruidos de algún vampiro, o sea, algún murciélago acercándose. Pero no parece que le lleguen a atacar. Desde aquí veo lo que parece ser algún tipo de capilla o algo similar, bastante grande. Seguramente desde ahí haya un acceso a las criptas. Pues si crees que puedes llegar desde ahí... Si me cubrís de posibles ataques de los murciélagos, puedo ir volando. A distancia yo no puedo darte mucho. Yo sí, pero soy un poco discreto. Solsea puede. Un poco más. Si no hacéis algo para convencerle de lo contrario... Se lanza para allá. Sí, porque es que sospecho que todo posible camino secreto o habitación o esto vaya a estar seguida controlada por esta. Si no me ponía a rebuscar. Si olfateando en mi modenando. Pues... Tenías el hechizo de actividad expeditiva. ¿La duración era de concentración o era de una hora o 10 minutos? Y ya está. Te confirmo. Y ahora mismo no lo encuentro. Aquí los hechizos. A ver. Concentración hasta 10 minutos. Pues entonces no va. Se echa armadura de mago. Coge un poco de carrerilla. Se echa a volar y se echa por la ventana. Con la intención de volar en dirección hacia la capilla. Parece que. De los murciélagos que hay por alrededor, 3 se dan cuenta de que está ahí, pero a la velocidad a la que vuela con el hechizo, solo un par tienen tiempo de tratar de atacarle. ¿Vas a disparar o dejas que sea Sorsa la que se encargue? ¿Cuál Sorsa que es más discreta? Vale. De momento va a ser un poco discreto, pero es mejor eso que despertar a toda la gente del castillo de un tiro. Como estáis preparados, pues va a tratar de hacer el Rich Blast a uno. Lo tumba. Le da, pero no lo tumba. Así que el segundo el Rich Blast al mismo. Le da. Y sí que consigue derribarlo. Pero el otro sí que tiene tiempo de darle un ataque al mago. Le da. Sí, bueno. Me rompe la concentración, se cae, se rompe la cabeza, fin de la historia. No, pero ha estado cerca. Le hace algo de daño y es que saca un resultado en el dado que era un símbolo y no tenía claro si en estos dados el símbolo era el 1 o el 20. Fue de concentración y afortunadamente era el 20. Así que consigue seguir volando. Y básicamente se tira un poco estilo John McClane a través de un cristal y... Le perdéis de vista una vez que llega a la cúpula de la capa. ¿Otro más en camino? Elvin te mira y pregunta, pero puede hablar en forma de cuerpo. ¿Queréis que siga con vosotros o preferís que tenga algo de apoyo el mapa? Voy con él. Sí, yo también me apunto. ¿Apuntas a qué? A que voy con él. Mago. ¿Tú también vas? ¿Por qué no? Vale, pues vas con el mago. No, por poder puedes. No, sí, vas con el mago. Imagino que tú te transformas en Alimaña y Y vas trepando. Sí, eso es. Lo tienen más difícil para atacarte los murciélagos, y uno de ellos está muerto. Elvin va a tratar de ir pegado a las paredes y dar sigilo para ver si... ¿Qué hacemos? Vamos a la fiesta, nos acompañamos. A Elvin se lo van a tratar de comer un par de murciélagos. Solo sale de fuego de cobertura. Falla miserablemente. Los murciélagos, uno le consigue acertar a Elvin y bueno, le hacen algo de daño. Elvin se pone en forma híbrida porque ya que le den por saco el sigilo, y en forma híbrida se defiende bastante mejor de los murciélagos, pero armado. Pues eso. Tú... Pues solo quedamos tú y yo. Vicuña. Ah, bueno, y Sorcia, bueno, y... Sí. Vicuña, tú llegas en cuestión de... O sea, tardas más en llegar, pero llegas más... hasta la capilla. Bien, perfecto. Pero completamente separado de grupo de momento. Pero bueno, también es un compañero. Sí, sí, sí. Vale, ¿el resto qué hacéis? Una pregunta interesante. Yo ya volvería a la fiesta, ¿no? De momento, la cosa es que no sabéis cómo volver. Entonces, yo empezaría a deambular. No tenemos mucho más que... A ver si por casualidad nos acercamos más a la torre. Porque tengo curiosidad por ir a esa torre. ¿Al centro dices? La torre parece más sus habitaciones. Bueno, veremos a ver. Si podemos volver a la... A la fiesta, pues a sí. A la fiesta intentamos activar el órgano, a ver. Podemos buscar otra forma de movernos por el castillo. Y sí, adelante. De momento lo que hacéis es ir a la planta baja y abrir la puerta por la que habéis venido, ¿no? Sí, a ver sí. Dónde lleva. Vale, os dais cuenta de que aunque no uséis ninguna llave, la puerta se abre. Y da un pasillo de aspecto distinto a por el cual habíais llegado aquí. Tiradme un D12. ¿Un D12? ¿Cada uno? No, uno por el grupo. Ah, tira tú, pues. 12. Vale. Vale, pasáis por el pasillo. Creo que llega un punto en el cual cerráis la puerta detrás vuestro. Sí, sí. Da igual volver al mismo sitio. Y vais hasta la puerta que hay al otro lado. Y cuando la abrís, estáis en un lateral del patio por el cual entrasteis. Ajá. Pues cerramos la puerta y volvemos por donde hemos venido y vamos a otro sitio. Tirad. Ahora tiro yo. Uno. Vale, por cierto, la experiencia general es un poco mareante. Vale, tras cerrarse la puerta detrás vuestro que daba la... al patio central y abrir la otra puerta, ahora dais a una de las puertas laterales del vestíbulo. Ah, o sea, lo mismo que ahora. No, estabais al patio que está enfrente del vestíbulo. Esto da al interior del vestíbulo. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos y abrimos? Pim, pam, pim, pam. No. Hostia, sé. También me gustaría probar eso. Cierro la puerta y la vuelvo a abrir inmediatamente. Vale. Como estáis en el mismo lado, hacia el oeste. Ah, no cambia. Supongo que hasta que lo atravesemos no... Y eso, y todo el rato que estáis en este pasillo, sobre todo cuando las dos puertas están cerradas, notáis como si esto... O sea, como si... Pues estuvieseis en un ascensor muy largo. Vale, lanzo cuando estamos dentro del pasillo el detectar magia, bueno, el identificar si cualquiera de los dos para ver si puedo averiguar si hay algún patrón o algún tipo de control o algo. Hostia, ¿sabes? ¿Estás 10 minutos en el pasillo para hacer el ritual? Sí. Vale. Cuando acaba el ritual, básicamente tu sensación de magia es que todo alrededor vuestro está... Es como si estuvieseis rodeados de magia de la misma de los hechizos de teletransporte. Uh-huh. Una idea un poco absurda. ¿Y si nos dedicamos a sacar de los gotnes las puertas y vamos abriendo y cruzando puertas y desmontándolas? A ver si se termina... ¿Has oído alguna vez la historia de meter un agujero portátil dentro de una bolsa de contención? Sí. Vale, mientras vosotros estabais haciendo el ritual y todo eso, Vicuña. ¿Vicuña? Sí. Vale. Ahora estaba esperando que escribiera. Vale. Has llegado tú, el vino en forma híbrida de córvido y... Bueno, habéis llegado juntos a través del cristal que había roto Casimir. Sí, Casimir. A la capilla. Era una de las ventanas grandes, una de las vidrieras que estaba debajo de la cúpula de cobre. Y efectivamente el interior parece ser una especie de capilla. Bueno, llamar a capilla igual es hasta quedarse corto. Lo que parece ser una iglesia abandonada por, digamos, la cantidad de polvo y de restos que hay en telarañas que hay en el cuerpo principal de la misma. Aún así reconocéis perfectamente dónde estaban los bancos, que algunos de ellos ya están medio cubriéndose, las distintas entradas a la capilla, y un altar bastante grande, enfrente del cual hay un cadáver ya esquelético, agarrando lo que parece ser una figura. Pues todavía en forma de alimaña, pues que pongamos que ha sido una salamanquesa para trepar muros, pues va bien. Me acerco al de manera sigilosa, me acerco a esto que no puedo identificar, esta estatua o lo que sea. Bueno, te acercas, sientes una energía divina bastante fuerte en el interior de la estatua y ves que la figura que murió al tocarla parece haber sido parcialmente cocinada desde dentro, no simplemente que se haya muerto y el cadáver se haya puesto, casi como si hubiese estallado desde dentro. Lleva restos de algún tipo de túnica que sospechas que no conjunta muy bien con el atuendo habitual de clérigos del Señor del Alba, al cual claramente estaba de... Vale. Bueno, pues me acerco. ¿Cómo se llama? Que nunca me acuerdo. Melvin, ¿no? Elvin. Artikov. Me acerco a Elvin y... Por cierto, a Casimir. Bueno, nos podemos entender. Yo... Nada, Elvin puede hablar en todas sus formas. Lo que pasa es que habla mejor en forma humana que en las otras. Pero él a mí no me va a entender. Ah, no, eso evidentemente no. No, pues me desarformo. Pues eso, no veis a Casimir. Veis que hay una puerta abierta en un lateral de la nave, pero... Bueno, avanzamos por la puerta, me pregunto. Sí, supongo. Veis que hay huellas en el suelo, así que en algún momento debió de aterrizar y tirar por allá. Pero bueno, estate preparado para cualquier cosa. La puerta está abierta y os asoméis un poco. Veis que hay una especie de despacho pequeño y está tratando de encontrar información ahí. Pues bueno, con sigilo nos acercamos a su espalda y le le pedimos que nos ponga un poco al día. No sé, si está buscando información, pues ¿dónde has estado? ¿Veis que está lleno de cortes de haber roto la vidriera con el cuerpo? Esto tiene que estar de alguna manera conectado con las criptas. Ayúdame a buscar. Pero toda la documentación está desintegrando. Esto no sirve para nada. Estoy seguro de que las otras puertas que llevan a otras partes del castillo también necesitan llaves, como las del interior. Voy a salir al patio. Veis que sale del despacho con la intención de cruzarse toda la nave e ir hacia las puertas grandes que las que están justo enfrente de la otra punta. Y le oís, cuando pasa a vuestro lado, le oís susurrar, voy a armar. Vale. Vale. Mientras tanto, en el pasillo, ¿qué hacéis? Pues vamos. No, el otro yo grupo. Yo voy a hacer. ¿El otro grupo, el grupo del pasillo? Sí. Vale. En principio creo que nos van a estar mareando y no creo que vea ninguna forma de control de aquí, dado que tampoco tengo un poquito de magia de teleportación. Sorsa igual. Esto se le escapa un poco. Ya, pero bueno. Entonces, método de prueba y error. Vamos abriendo puertas. ¿Quieres, Oruk? Método orco. Por mí es lo que había pensado. Vale, método orco. Tirad otro de 12. Tira tú. ¿Dónde coño lo guardas? Si tampoco lo guardamos. 2. Vale. Mira, casualidad, aparecéis en la sala del baile. ¡Chan! Bien hecho. Notáis que hay bastante menos gente que antes. He dejado de pasar las bandejas. Y lo único que veis es a una figura peluda y vestida con un traje que quizás sería elegante de nuevo. Está medio roto y claramente no estaba tratando de dirigir a unas escobas flotantes para que quien las haga. ¡Venga! ¡Haz prisa! Se gira hacia vosotros. Pero está, y veis que es un quimérico. Con bastante parches. Tiene medio rostro con rasgos de cabra y la otra mitad con rasgos un tipo de carnívoro, no tenéis muy claro cuál. El cuerpo lo tiene bastante ancho y abotargado, más gordo que musculoso. Lleva eso, un uniforme que claramente no estaba pensado para él y debe tener más años que cualquiera de vosotros. Y del cuello lleva colgado lo que parece ser un ojo. Además. ¡Invitados! ¿Qué hacéis aquí? ¡Espera en el comedor! Ah, ya ha empezado la cena. ¿Nos puede llevar? Ah, sí. Pasen y cierren la puerta. Sigo con el hechizo de detectar magia activo, así que mira a ver, vale, qué tiene. El amuleto que lleva con el ojo colgado del cuello, antes tenía magia, pero ahora mismo no. Es como un residuo. Uh-huh. Es que puede ser. Y vale. Por lo demás, lo único que emite algo de magia de lo que lleva encima es un manojo de llaves. Uh-huh. Que procede a sacar. Y rebusca un poco hasta que encuentra una en concreto. Y mete una de las puertas, la abre. Veis un pasillo distinto al cual que habéis usado para llegar aquí. Pese a que es la puerta. Y os dice: ¡pasa! Ahora voy con vosotros. Oruk. Pasamos. Espera, Oruk. Sí. Igual no me apetece cenar ahora mismo. No. Después no sabes cuándo vas a poder comer. Mejor ahora que Ya, pero aquí tenemos una opción. ¡Resínala! ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, podría servir. Pues que sí. Si tú sí. Dices que sí, me apunto. Estábamos aquí, Oruk, yo y Sorsa, ¿no? Y Rena. Sí. Y Rena. Sí, yo creo que es un sí. Vale. Vale. No va armado. Cerramos la... Pero una vez que ve un poco vuestras intenciones, lo que parece que va a intentar hacer es entrar en el pasillo y cerrar la puerta detrás suyo. No, cerramos la puerta antes. Exacto. Vale, haced una tirada enfrentada. Tira tú, Oruk, con ayuda. Con fuerza. Mierda. 12. Vale, aún así conseguís cerrarla antes de que él pueda entrar dentro. Y dice. Y bueno. Vamos a hablar, no te preocupes. Básicamente, como ya son las 9:00, ¿qué vais a intentar? Convencerle de que os dé las llaves, quitárselas a la fuerza. Primero convencerle de forma diplomática. Pues eso mejor ir a Sorsa con ayuda. Con ayuda y con sugestión. Sí, pero me temo que por la vía parlamentaria no parece que logréis mucho. Tiene más miedo a Astraz que a cualquiera de vosotros. Pues entonces la otra vía. Vale, pues. No os voy a pedir que tiréis iniciativa porque sois 4-1. Lo único que os voy a preguntar es si queréis letal o no letal. Yo no letal. No letal. Vale. Asumo que Rena y Sol se están de acuerdo. Básicamente le dais una paliza al pobre Cuitao. Y le conseguís el menojo ya. Cuando lo dejáis inconsciente, veis como las alfombras, o sea, las alfombras, las escobas voladoras se acercan al cuerpo de él y tratan de empujarlo hacia una esquina de él. En la sala de baile. Demasiado sí. Éxito. Pobre. Y pues nada, dejamos por aquí vuestra parte de la sesión. Vicuña. Vale. Dime. Casimir sale hacia afuera. Ya me has dicho que en un principio le seguías. Sí. Lo que veis saliendo por ahí es un patio más pequeño que al lado izquierdo y derecho tiene arcos que parece que llevan a otros patios más grandes, rodeados de murallas. Sospechéis que el cuerpo central de del castillo lo tenéis inmediatamente detrás vuestro. Y delante vuestro tenéis un punto en el cual las murallas dan paso a dos edificios relativamente pequeños, sabéis muy bien qué es, casas de guardia o algo así, y luego dan directamente al vacío del precipicio que hay a todos los lados del castillo, que está puesto como una especie de repente Casimir echa a correr. Como si algo le estuviese animando y gritando en voz alta esta vez, ya voy hermana, todavía mantenía el hechizo de vuelo, echa a volar y veis que a efectos prácticos desaparece por el otro lado del precipicio. Pues, no nos da tiempo a reaccionar. ¿Da tiempo a reaccionar? Pero no sois lo bastante rápidos como para interceptarle. O sea, podéis seguirle o quedaros donde estáis o quedaros a medio camino y explorar. No hay tiempo de detenerle. Ya os llevaba algo de ventaja y su velocidad de vuelo es superior a la tuya. La de Elvin. Vale, pues no, nos quedamos... Yo intento quedarme con la dirección que ha tomado y vamos explorando el patio pues de manera más prudente. Bueno, también por tierra. Vale. El patio básicamente no tiene nada, excepto los dos arcos que dan hacia dos patios más grandes. Y los edificios que están inmediatamente, que son las casetas, antes del mirador que da hacia abajo. Es un balcón que da hacia el vacío. Y desde el cual se puede ver gran parte del valle en dirección al pueblo de Barovia. O sea, distinguen algunas casitas. Los edificios que hay a los lados son como un par de refugios sin puerta, como para estar ahí cuando hace mal tiempo. Y lo que inicialmente pensabas que igual eran casas de guardia o algo así, deben ser dos almacenes en desuso, totalmente vacíos. ¿Os asomáis por la parte que da el vacío o quedáis ahí? Pues vamos a asomarnos. Tampoco no hay riesgo de que... O sea, lo hacemos con precaución. Que no venga nadie a empujarnos o yo qué sé. Ah, Elvin directamente en forma híbrida vuela por encima tuyo. Baja un poco por debajo de la altura del mirador y señala a un punto que no eres capaz de ver porque está por debajo de donde estás tú. Y te grita que casi está intentando entrar en algún tipo de... intentando entrar por algún otro tipo de ventana y abajo. Vale, pues sigámosle. Sí, yo trepando. Es decir, y vas a necesitar estar en forma híbrida. Sí, pues... Vale, en cuanto pasas por debajo del mirador, ves que se estrecha la columna de piedra, por eso da el vacío directamente, pero parece como si labrado en la propia cara de la roca hubiese una especie de semicírculo con unas vidrieras en forma de sol, haciendo como un círculo central y luego otras más pequeñas, ¿vale? Este debe ser un vidrio bastante gordo porque Casimir está ahí, ha sacado una daga y está tratando de romperla. Y esto está, calculas, pues, fácil 6 metros por debajo de donde estaba el suelo del patio. O sea, de a lo que dé, es algo que está por debajo del castillo. Vale, las mazmorras. Y bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Vale. Como las cosas han ido un poco más de lo que me hubiese gustado, haremos una sesión, si es posible, el día 4 de diciembre. Probablemente sí. No puede estar. Y luego, un poco de suerte, para el día 11 debería de poder estar todo el mundo y ya sería la última. Que pase algo muy raro en la siguiente. En fin, en cualquier caso, a los que nos hayáis venido a escuchar, muchísimas gracias. Ya le queda muy poquito a esto. A ver cómo acaba la cosa. Nos vemos la semana que viene, si todo va bien. Hasta la próxima. Hasta luego.